que es la voz del subcomisario Mauricio Contini, que nos va a contar cuáles son las novedades de las últimas horas en el ámbito policial. Mauricio, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, sí, con fecha 25 del corriente pasado, bueno, se iniciaron actuaciones por averiguaciones causales de muerte, del cual resultó víctima el ciudadano Asín Julio, domiciliado en la calle Joaquín B. González, entre Sarmiento y Almafuerte. Bueno, se había notado que esta persona hacía unos días que no salía del domicilio y se nos avisa por personal del municipio de que estaría de acción y promoción de la municipalidad local. Nos avisa que la persona no estaría dentro, pero que no atendería. Atento a ello, nos constituimos un lugar y establecimos que la persona ya se hallaba fallecida, así aparentemente dos días a la fecha, un día. Se mantiene comunicación con el señor agente fiscal, el doctor San Ramón, dispone que se inicien las actuaciones por averiguaciones causales de muerte. Bueno, tenemos más información. Sí. Respecto a lo que es las infracciones de tránsito, que se empezaron a trabajar con los operativos, el sábado mismo se inició un operativo, digamos un mega operativo, con varias entidades que estuvieron aportando móviles y personal, a lo cual se arrojó como resultancia un total de alrededor de 25 motos incautadas. Todas estas y la gran mayoría con carencia de alguna documentación, y algunas de estas también que estarían haciendo disturbios en la vía pública, como son los cortes, de los cuales ya habíamos hablado y demás. Estos operativos los vamos a seguir haciendo prolongadamente para tratar de, en cierta forma, desarticular todos los infractores que andan haciendo. Se notó, Mauricio, el fin de semana, ¿eh? Se notó. Hubo más tranquilidad. Más tranquilo estuvo. Sí. Igual quedan algunas, ¿eh? Siempre quedan algunas que, bueno, ya vamos a seguir con ese temita. Perfecto. Bueno, ya esto con también el día viernes, en horas de la tarde, se recibe un llamado telefónico dando cuenta de que un ciudadano de apellido Marco Julio, mayor de edad, habrían ingresado dos sujetos de sexo masculino y no sabemos si a punta de arma de fuego o intimándolo, lo ingresan al domicilio, lo reducen y le sustraen elementos varios. Entre estos, le llevan su vehículo particular, marca Renault Sandero, modelo 2013. Se iniciaron las actuaciones respectivas al respecto del automotor, se solicitó la captura, se efectivizó un operativo cerrojo, pero al momento no pudimos dar con el vehículo en cuestión. Sí, estaría encaminada la investigación y, bueno, estaría bastante avanzada, estaríamos esperando una resultancia sobre unos informes que se solicitaron respecto de una persona puntualmente. La carátula es robo automotor, interviene el fiscal doctor Sarramone. Perfecto. ¿Hasta ahí entonces, Mauricio? Bueno, tenemos más. Respecto, también se trabajó con lo que es a nivel de juego clandestino. Se iniciaron unas actuaciones por el cual se incautaron varios elementos, tales como mazos de cartas, fichas de diferentes denominaciones, algo de dinero y demás, todo relacionado al juego clandestino, que es la infracción a la ley 13.470, en un local ubicado en la calle Posada de López Serrano. Ya este local había sido una vez allanado y se habían secuestrado, incautado varios elementos. En esta ocasión se volvieron a incautar nuevos elementos. Así que estaríamos en presencia de un residente en lo que es el juego clandestino. Mauricio, ¿es un domicilio particular o hay alguna institución ahí? No, es un domicilio particular. Perfecto. Bueno, ya el hecho de que haya fichas y otras cosas... Sí. Complica un poco, ¿no? Mauricio, ¿más información tenemos? Bueno, sí, en el día de ayer, en horas de la noche, se recibe un llamado telefónico dando cuenta que en un domicilio de la calle Lizal, 2460, habría aparentemente una reyerta familiar. Ajá. Al constituirse personal policial, establece que un ciudadano de apellido Galloso Mendoza, que de nacionalidad paraguayo, estaría corriendo a la mujer dentro del domicilio con una cuchilla. Con la intención es aparentemente dañarla, lesionarla o causarle la muerte, ¿no? Ante ello, personal policial procede a la protección de la ciudadana Pavón Olivera, cual era víctima en este caso por este señor que es cuñado de esta señorita, y se lo pone en custodia al señor Galloso Mendoza, quien queda detenido, aprehendido y luego detenido por el delito de tentativa de homicidio. Sí. Esta persona, que bueno, ya habría tenido algún otro antecedente por violencia de género, ¿no? Ahora está detenido en esta seccional por ese hecho. Perfecto. Como siempre, muy completa la información y el agradecimiento, como siempre, Mauricio. No hay por qué, Carlos. Un saludo enorme, hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, aquí en la 106, con la información policial de las últimas horas y, por supuesto, incluyendo también el fin de semana. Esta es la 106, siempre una canción.